sapito roquerito, sapito roquerito. Salta en la cocina, salta en el garaje sin parar, con una cacerola y un cucharón. Su primer batería solito armó. Es el sapito roquerito, sapito roquerito. En la batería toca rock and roll sin parar. Se le vuela el tiempo cuando está contento. Es un come coco, ese es un sapo bueno. Muy estudioso, muy inteligente. Sabe que su música alegra a la gente. Sapito rockerito, sapito rockerito, sapito rockerito, sapito rockerito. Salta todo el día, salta en el garaje sin parar. Un día del balcón se quiso tirar. Vio un charco, pensó que era el mar. Sapito roquerito, sapito roquerito. Salta todo el día, salta rock and roll sin parar. Sin parar, sin parar. Cuando está contento, es un come cocos, es un sapo bueno. Muy estudioso, muy inteligente. Sabe que su música despierta a la gente. Desde la panza de su mamá, solo rock and roll quería escuchar. Sapito roquerito, sapito roquerito. Salta en la cocina, salta en el garaje sin parar. Salta en la cocina, salta rock and roll sin parar. Salta en la cocina, salta en el garaje sin parar.